La poderosa oración que está transformando los matrimonios. Así pues, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Marcos 10:9-10. Si estás pasando por un momento difícil en tu matrimonio, puedes hacer esta oración juntos o en solitario. Así que búsquense o búscate un lugar tranquilo. Puedes cerrar los ojos y recuerda aquel momento cuando conociste a tu esposo o esposa y escucha con mucha atención. Padre Celestial, te entrego en este instante mi matrimonio en tus poderosas manos. Te pido que sea cubierto con la preciosa sangre de Cristo para que sea protegido de todo mal. En el nombre de Jesús, que tu presencia guíe mi matrimonio para tomar buenas decisiones y que estén basadas en tu voluntad. Permite que siempre nos tratemos con todo el honor, respeto y dignidad que merecemos, porque hemos pasado por momentos difíciles, momentos dolorosos, situaciones que le han quitado la paz y la tranquilidad a toda nuestra familia, situaciones que han generado angustia en nosotros, miedos, incertidumbres, desconfianzas y por ende desunión. Ya no sabemos a quién recurrir, no sabemos ya a quién pedir ayuda, pero somos conscientes de que necesitamos de tu intervención, amado Jesús. En el poder de tu sangre, pongo fin a todo comportamiento de indiferencia dentro de mi casa, pues ha matado nuestro amor. Declaro que mi esposo o mi esposa está protegido por los ángeles de Dios, que lo rodeen cada día, lo guarden de todo mal y de todo ataque del enemigo, en el nombre de Jesús. Renuncio al orgullo de pedir perdón, orgullo de reconocer mis errores. Renuncio a las palabras malditas que le dije a mi cónyuge. Palabras de maldición, palabras de humillación, palabras que lo hieren, lastiman y dejan marcas negativas en su corazón. Te pido, Señor, que a partir de este momento mi matrimonio esté cubierto por la sangre de Cristo y guardado en tu perfecta y agradable voluntad. Derrama tu amor, paciencia, santidad y sabiduría para ser conducidos cada uno en la actitud correcta bajo la autoridad de tu palabra. Ayúdame, Señor mío, a ser desinteresado en mi matrimonio, para darlo todo por mi esposo o esposa, sin ocultar nada, sin esperar nada a cambio, reconociendo y agradeciendo todo lo que él o ella hace por mí y por nuestra familia todos los días, que es mucho. Por favor, fortalece y protege nuestro matrimonio. Ayúdanos a orar juntos todos los días. Permítenos confiar en ti todos los días, de la forma que mereces. Y también te quiero pedir perdón, perdón por la ingratitud, por no lograr ver en mi familia a la familia adecuada para ti. Perdón, Jesús, porque sé que he actuado equivocadamente muchas veces y quiero a partir de hoy recomenzar. Jesús, perdona también a mis familiares por todas las veces que alguno de ellos deshonraron el sacramento del matrimonio. Míralos con misericordia y restablece la paz en sus corazones. Por favor, haz que nuestro matrimonio sea fructífero y abierto a tu voluntad en el privilegio de la procreación y el cuidado de la vida. Ayúdanos a construir una familia fuerte, segura, amorosa y llena de fe. Declaro, Señor Jesús, que mantendremos una relación llena de felicidad, con una sana intimidad sexual que siempre sea renovada en el amor, basada en la preciosa presencia del Espíritu Santo en todo lo que hagamos y emprendamos. Bendigo mi matrimonio en todos los aspectos, porque no importa dónde comenzó todo, cuáles fueron las causas, quiero, por la autoridad de tu nombre, clamar que tu sangre sea derramada sobre todas las generaciones pasadas, para que toda la sanación y liberación que es necesaria los alcance a todos ahora, por el poder de tu sangre redentora. Ponemos a Cristo como el Rey, Señor y amo de nuestro matrimonio, como nuestro defensor y ayudador en toda circunstancia y adversidad. Doy la bienvenida al Espíritu Santo en cada aspecto de mi matrimonio. Llénanos, Dios mío, de tu precioso Espíritu, para que este matrimonio sea bendecido y fortalecido en el nombre de Jesús. Tenemos plena confianza en ti, Señor Jesús, porque siempre estás con nosotros y buscas constantemente lo mejor para nosotros, trayendo todo lo bueno, incluso las cruces que has permitido en nuestras vidas. Por eso, y por el poder de tu nombre, pido para que se rompa cualquier situación de interferencia de los patrones negativos de matrimonios y relaciones que mis antepasados tuvieron hasta nuestros días. Patrones de infelicidad en la vida matrimonial, patrones de desconfianza entre los cónyuges, hábitos compulsivos de pecados que se han ido arrastrando de generación en generación entre todas las familias como una maldición. Que se rompan ahora por el poder del nombre y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Rompe, Señor Jesús, cualquier expresión de desamor que se pueda estar viviendo en mi familia. Situaciones de odio, rencor, envidia, rabia, deseos de venganza, deseos de terminar la relación, de seguir solo en mi vida. Que todo eso se derrumbe, Jesús, y que gane tu presencia en medio de nosotros. Quiero pedirte, Señor, que derrames el Espíritu Santo sobre nosotros, sobre cada miembro de mi familia, que el Espíritu Santo pueda con tu fuerza y tu luz bendecir a mi matrimonio hasta el lecho de nuestra muerte. Que a partir de hoy pueda surgir en mi matrimonio una familia comprometida contigo y con tu evangelio. Que surja un matrimonio profundamente comprometido con la sacralidad del matrimonio, llenos de amor, fidelidad, paciencia, bondad y respeto. Tú y yo somos uno. Te prometo que siempre te amaré y te seré fiel a ti. Nunca te abandonaré, daría mi vida por ti. Con Dios y contigo, en mi vida lo tengo todo. Gracias, Jesús, tú eres el gran servidor. Te amamos. Amén. Amén. Amén. A continuación, si deseas hacer alguna petición en particular por tu matrimonio, hazla con mucha fe al Señor y escríbela debajo en los comentarios para reforzarla aún más. Te sorprenderás de los resultados. Trata de que tu cónyuge pueda hacer también esta oración. Envíasela y si pueden repetirla juntos nuevamente, será aún más poderosa. Te deseo un matrimonio feliz sin complicaciones. Por favor, ámense los unos a los otros. Dejen esa separación de lado que no lleva a nada. Y si tienen hijos, por favor, denle el amor que se corresponden. Porque Dios es grande y Dios es lo que quiere. Por eso les dio esa familia. Si esta oración te ha gustado, por favor, dale un pulgar arriba y compártela.